tratando de atrasar con todo esto, ¿no es cierto? Y no, tratamos de que no. Bueno, ahí se hizo una exención para el pago de industria y comercio, que fue votada por unanimidad, y bueno, esa es una ordenanza que ya está aprobada, ahora falta que se publique, que calculo que ya debe ser prácticamente inminente la publicación, pero bueno, ahí ya se ha determinado unos meses, y después si es necesario para aquellos comercios que estuvieron cerrados o que siguen cerrados. Ah, interesante. Sí, y a nivel municipal no se le va a cobrar la tasa de, o sea, en el caso de industria o comercio de la actividad del mes de abril. Del mes de abril y mayo también. Ahora, si esto se prorroga y bueno, es necesario, bueno, vamos a ampliarla o a modificar la ordenanza con la finalidad, o haremos una ampliación para, bueno, aquellos comerciantes que vean no solamente la imposibilidad de tener su actividad, sino de fundamentalmente no poder arribar a estos costos, de que, bueno, por lo menos contribuir con que no se generen deuda a nivel municipal. Por supuesto. También se había mencionado que en este caso los municipios que están empezando a flexibilizar la cuarentena lo harían a través de los consejos deliberantes, determinando zonas blancas y rojas. ¿Ustedes han estado analizando esa posibilidad? Bueno, precisamente de esa es la ordenanza que seguimos tratando y que bueno, ahí es uno de los puntos que estamos viendo, es porque tenemos situaciones de comercio de primera necesidad o de necesidad alimentaria, no digamos de primera necesidad porque la necesidad, sino cuando hablamos de la primera necesidad, de la necesidad de la población, o sea, el alimento de día a día y no puede esperar, y por ahí alguien que necesite comprar un par de zapatillas en algunos casos, si bien es imprescindible, por ahí puede tener un poquito de espera. Lo que es la situación alimentaria va a seguir funcionando hasta las 20 horas, uh-huh. Y mientras que los demás que son de por ahí algo que se puede adquirir en un horario reducido, no sé, calzados, vestimenta, uh-huh. Va a funcionar hasta las 4 de la tarde. Ah, eso estamos tratando de darle forma para que tratemos de no tener circulación y que bueno, la gente siga aportando su colaboración, que ya es bastante importante a esto que decidió el Poder Ejecutivo Nacional, y bueno, que esperamos salir pronto de la mejor manera. Así es, estimado, así es. Y bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Cómo ustedes están viendo para este año? ¿Cómo piensan que se podrá reacomodar un poco la situación local en vistas de no solo el parate económico, sino el parate a nivel general? Mira, Juan, eso es muy difícil de por ahí visualizar. Ahí estamos viendo día a día. Bueno, en algunas oportunidades hay expectativas o bueno, hay esperanzas de que esto se reabra o que las posibilidades de tener una circulación se reabran y con eso, bueno, fomentar la actividad en nuestra zona en todo punto de vista. No obstante, también creemos que dependemos de la voluntad de la gente, o sea, a nivel que mañana se dé la posibilidad de tener una apertura turística, dependemos de la gente que quiera venir, o que no diga, bueno, realmente tengo la posibilidad de ir, pero con todo esto voy a esperar un poco. O sea que realmente, bueno, lo que hacemos es tomar las prevenciones y las precauciones para tratar de asistir a la gente que está más necesitada, pero bueno, estamos a la expectativa de ver cómo se aborda cada actividad con la finalidad de que pueda darle vida a, bueno, acá en nuestra zona.